algo. Si quieres te traigo y la mente contigo es que yo la distraigo. Va pa' la disco, ellos quieren pagarle trago, pero quiere que yo la rompa en el traje que trajo. Ella me tiene a mí pa' cualquier situación. Hoy quiere hacerlo, ella quiere sentir pasión. Déjate llevar por la excitación, la envidiosa preguntando si pasó. Esa carita de bella que es hermosa, me está tentando serpiente venenosa. Tú me hipnotizas en todas las poses que posa. Se sabe que hay espina en todas las rosas. Esa carita de bella que es hermosa, me está tentando serpiente venenosa. Tú me hipnotizas en todas las poses que posa. Se sabe que hay espina en todas las rosas. Lo que ella sentía por él se marchitó. Quise desnudarla pero ella se anticipó. Yo solo le hice lo que ella solicitó. Soy el chamaquito que un día en bici te visitó. El tiempo cambió, las ganas crecieron y aquel la perdió. Me lleva hasta el cielo, bendito sea Dios. Anoche salió pa' la calle y qué casualidad que conmigo se vio. Cualquiera diría que tiene el mundo a sus pies. Quiero ser quien le aplica la loción en la piel. Las fotos de aquel ya no están en el anaquel. En su teléfono ella a mí me puso Raquel. Me está tentando y yo que caigo. Entra pa'l baño y vamos pa'l mambo. Hasta las tantas me la paso delirando. Le daba ya los ojos, la estaba mirando. Esa carita de bella que es hermosa, me está tentando serpiente venenosa. Tú me hipnotizas en todas las poses que posa. Se sabe que hay espina en todas las rosas. Se le viran los ojos cuando se prenden fuego. Como serpiente ya se arrastra por el suelo. Yo caí en el anzuelo cuando dije que iba a envolverte en serio. Si quieres empezamos de cero. Se le viran los ojos cuando se prenden fuego. Como serpiente ya se arrastra por el suelo. Yo caí en el anzuelo cuando dije que iba a envolverte en serio. Si quieres empezamos desde cero. Esa carita de bella que es hermosa, me está tentando serpiente venenosa. Tú me hipnotizas en todas las poses que posa. Se sabe que hay espina en todas las rosas. Esa carita de bella que es hermosa, me está tentando serpiente venenosa. Tú me hipnotizas en todas las poses que posa. Se sabe que hay espina en todas las rosas.